dentro de sus funciones. Tiene que ser un director técnico que esté nominado antes de Servir Salud como director técnico de su autoridad. Ya, no solo los importadores o yo como químico farmacéutico quiero traer un grupo farmacéutico a Chile, yo puedo ser mi mismo asesor técnico, ¿ya? Pero no puedo participar como asesor técnico en una autoridad si no estoy inscrito para esa autoridad en tercero. Esa es la primera diferencia que creo que es importante. Con respecto a la pregunta de los médicos de bajo riesgo, eso la gran mayoría lo tomó bueno. Con respecto a los registros sanitarios de los médicos, y bien también lo vamos a ver un poco. ¿Cómo el registro sanitario tiene que llegar y nos ofrecen los grupos de información que lo deben necesitar? El primer grupo es la información como legal. Dentro de la información legal está la escritura de constitución de sociedad, los poderes de representante, las publicaciones de especial, de quién va a representar a esa empresa, documentos legales. El otro grupo de información es la información técnica. Y esa información técnica es la que nosotros nos preocupamos de revisar y en algunos casos la normativa exige que la firme y le ponga la firma el químico farmacéutico. La pregunta en particular era, ¿qué información técnica debo presentar para los registros sanitarios de los grupos médicos? Muchos me pusieron en el GPT, muchos me pusieron en la licencia, muchos me pusieron en la escritura pública. Esos son documentos técnicos, documentos legales. ¿Ya? Si no tenemos información, tenemos la técnica, la legal, tenemos la información, en el caso de los registros sanitarios, la información de tipo clínica, legal. Por lo tanto, si era 2 puntos, que ponía 1,5 el quien me decía que la enfermera requería la materia de propiedad industrial es una materia muy disciplinaria. Vamos a tratar, si nos queda tiempo, de tomarla de nuevo, porque yo creo que todo químico farmacéutico debe entender la patente, porque en este minuto se está en el Congreso discutiendo algo que se llama el límite. Y eso todos tenemos que saber qué es. Y es que la autoridad sanitaria puede entregar un registro sanitario de producto farmacéutico, pero en aquellos casos que ese producto farmacéutico tenga patente, la autoridad sanitaria tiene que hacer algo. Se está estudiando, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA entrega registros sanitarios a productos que tienen patente, pero tiene la obligación del titular de la patente colocar, cuando presenta el registro sanitario, colocar a disposición de la FDA la patente que protege ese producto. Por ejemplo, consideran que la simvastatina sea un producto nuevo, que nunca antes nadie lo había desarrollado. Y el titular de la simvastatina, Merchantón, no me recuerdo quién, tiene una patente por simvastatina. Esa patente, cuando va a ingresar su registro en la FDA, le dice a la FDA que tiene una patente por esta molécula. Por lo tanto, señor FDA, ustedes no le pueden entregar el registro de productos genéricos a un titular distinto que no sea yo. ¿Qué hace la FDA? Toma ese registro de productos farmacéuticos y publica en algo que se llama el Orange Book. Lo conocen, el libro naranja de la FDA, que se mete a la página de FDA y aparece por Orange Book, y está listado de todas las patentes de productos innovadores que están protegidas por titulares que tienen registro sanitario. Por lo tanto, si un genérico quiere presentar un registro sanitario para una molécula patentada, va a tener que mirar cuál es la condición que la FDA exige. La FDA exige tres condiciones. Primero, que la patente haya sido otorgada de forma inválida. Esa patente no se lo voy a preguntar, pero a la competencia lo tenemos que dar como conocimiento general que sepa. Que sepa que existe un libro de la FDA con moléculas patentadas. Que un genérico que quiere registrar un producto farmacéutico con patentes se tiene que preocupar de las tres cosas. Que en Chile se está estudiando algo que es simple. Que es lo mismo que la FDA y consulta en PUC. Si yo presento un registro sanitario, va a tener la obligación de publicar esas patentes, y esas patentes van a estar a disposición de todas las compañías locales para que no se registren moléculas, productos en categorías similares, sin productos que patentados. Eso en Chile todavía no existe. Así que solamente los juicios que hacen a las patentes, que es que el genérico registra el producto farmacéutico, y dice que se lo da, y después en tribunales se arregla la verificación de patentes. En el caso de Estados Unidos, igual se arreglan tribunales, pero el genérico tiene la preocupación de revisar la patente, ver si es inválida, ver si la patente se va a caducar. Tiene tres condiciones que tiene que revisar. No es legal en Estados Unidos, en la FDA, de registrar el producto como molécula patentada. En Chile sí, es más fácil, porque no hay tanta condición. Y ese es el link que ahora se está estudiando, está en una comisión, porque nosotros, dentro del Tratado de Libre Comercio, porque firmamos el Tratado de Libre Comercio con el gobierno americano, Chile se comprometió a respetar los derechos particulares, una de las cosas que se comprometió a respetar los derechos de propiedad industrial. La patente farmacéutica. En el tema patente es un tema muy general, muy ambiguo, lo vamos en curso. A mí lo que más me interesa es que si usted trabaja en la compañía de innovación y alguien le pregunta, ¿saben algo patente? ¿Existe en Chile el linkage? Usted dice no, por ahora no existe. ¿Qué es una patente? Una patente es tiene un cuerpo, una memoria descriptiva, tiene una hoja técnica, tiene un pliego de reivindicaciones. ¿Qué es lo que protege la patente? Se protege el pliego de reivindicaciones. ¿Cuánto dura la patente en Chile? No se contestaron 20 años, está correcto, pero desde la fecha de presentación. Términos generales, es patente. Las patentes farmacéuticas en Chile por segundo uso están permitidas con la reglamentación, pero en realidad no se están como otorgando. Cosas así como generar en patente. Decir, o sea, saber. Uno de las funciones los suplementos nutricionales son los productos que están en el fin de consumo. ¿Quién regula la importación, la integración, el almacenaje, la bodega, el cereal, todo? CRM. Muchos se equivocaron, CRM, SPS, se confundieron. Todas las normas nutricionales de alimentos es el CRM. A no ser que esos alimentos traigan ciertas dosis de vitaminas, de minerales, que pasen la norma. Y ahí es que se empieza a meter. Si no, vamos todos al CRM. ¿Ya? Eso en general es la pregunta de la norma. Al final del taller les pueden revisar lo que quieran y nos podemos. Si me alcanza el tiempo, lo que pasa es que me falta todavía como dos partes más de S3. Me falta la taxability y me falta la ley 20.000. Si alcanzamos, pues me dio un poco. O sea que me interesa. Pero eso me tengo que acelerar, eso me falta un poco. A ver. La semana pasada partimos viendo el decreto supremo 3 y partimos viendo que era el ISP, partimos viendo cuáles funciones tenía el ISP, partimos definiendo qué tipo de productos farmacéuticos tiene en Chile, de qué está encargado el ISP, las funciones que ejerce el control de calidad, el control de condiciones de información, lo que utiliza. También me interesa esto, ¿qué hace el ISP? Igual como se lo pregunté para la droguería, pues la pregunta era el espacio, lo mismo. ¿Qué hace el ISP? ¿Qué diferencia tiene el ISP? A funciones. Contratos de pacientes, de qué se encarga el CEREMI con respecto a los productos de los pacientes psicotrópicos. Ya lo vimos, todo esto lo vimos también. ¿Qué se entiende por alterado, alterado, contaminado? ¿Qué tengo que hacer con un producto contaminado? ¿Lo puedo excluir? ¿Qué debo hacer? ¿Las medidas sanitarias? ¿Si necesita entrar a las acciones de infracción en relación a la prevención de alterado? ¿Qué productos farmacéuticos también lo vimos? Ya nos parece que es muy esto, la clasificación también de los productos farmacéuticos, que están los productos de origen sensitivo, los biológicos, los radiofármacos, los gases medicinales, y estos otros, que son los nuevos, incluidos en la norma, donde están los productos de síntesis química, los productos también los que vimos de nuevo. Estos son los gases medicinales, estos son los otros. Estos otros, no son los que tienen el estudio de la bolsa. Esto es lo que se permite el ISP, es un producto que no sepa dónde clasificarlo, no pide régimen de control aplicable, que también lo conversamos la clase pasada. Y cuando yo tengo alguna duda de dónde cae el producto farmacéutico, fármaco, un fitofármaco, si es un producto medicinal, si es un producto homeopático, ¿qué es? Yo pido algo que se llama el régimen de control aplicable y el ISP me lo puede categorizar aquí en el producto. Tengo el ejemplo del veneno de. Está categorizado aquí en otro y en productos farmacéuticos. La finalidad, la noticia. Aquí ya. El registro sanitario de todos los. Vamos a hablar ahora qué es un registro sanitario. Ya vimos las funciones, qué productos farmacéuticos había, mi responsabilidad como ministro farmacéutico. ¿Tiene que ser alguien asignado por la empresa o debería ser? buscaría como hacer cierta ganancia a través de la importación del producto? No, nosotros les cuento, nosotros tenemos varios importadores y somos representantes, los abogados ya de Carey y compañía son representantes de varios importadores de productos farmacéuticos. Como conocimiento general, no se lo voy a preguntar, pero ¿qué es? Ese representante que llega en Chile, haga ese documento legal, en caso de haber algo que pueda ser perjudicial para él como persona, como representante legal, quien va a responder va a ser el de afuera, y va a pagar todo lo que es sumario sanitario, va a indemnizar al paciente, a la familia que se murió, tiene que haber un indemnio y una compensación, solamente presta su nombre y presta su voz. Pero toda la operación, en este caso nosotros no somos importadores, pero toda la operación de importación, la operación de instrucción, de almacenaje, lo llevan empresas externas, porque en Chile existen las droguerías, y las droguerías pueden importar, pueden distribuir, pueden almacenar. Si no, necesita una persona legal, con un DUR, que puede ser una natural o jurídica, que lo represente y que reciba esa notificación, y que se haga responsable de cómo operar en caso de que haya un sumario sanitario. ¿Quién va a pagar? O sea, puede ser cualquiera. No, allá no se percibe nada, solamente, pero le hacemos toda la labor de coordinar al distribuidor, coordinar al importador, recibir la correspondencia y notificar a las partes que corresponden. Eso se hace, y no solamente nosotros como estudios jurídicos, sino muchos estudios jurídicos hacen eso. Los abogados representan legalmente a empresas extranjeras para que hagan su trabajo acá localmente. Y acá contratan a la bodega que va a almacenar, contratan al de control de calidad, contratan a la gente de venta, tienen sus operaciones de venta bien centralizadas, bien organizadas, con procedimientos bien establecidos. No se quieren ubicar físicamente aquí con empresas, sino hacen outsourcing. Piden externalización de todos sus procesos. Eso se hace. Ya, natural o jurídica, listo. Vamos a abrir más grande para que lo veamos. Aquí, lo primero que puse ahí es que el acto administrativo de registro sanitario es independiente de la ley y de los aspectos de propiedad industrial y intelectual. Y aquí está, en el decreto supremo 3, específicamente, la autoridad, el MINSAL, se preocupó de dejar fuera a todo el tema de propiedad industrial. ¿Qué significa esto? Que cuando yo registro un producto farmacéutico, no tengo la obligación de invocar la patente, y el ISP tampoco tiene la obligación de pedirla ni la patente. Con eso se saca todo lo que es el tema de linkage, que es que la autoridad sanitaria tiene que preocuparse de todos los temas de patente y no debería otorgar un registro sanitario si el producto está patentado. O por último, le debería avisar al titular de la patente si alguien quiere registrar un producto genérico con una patente vigente. La norma sacó específicamente el decreto supremo 3, esto no estaba en el 76, que todos los temas de propiedad industrial, ya sean marcas o patentes, nosotros no estaríamos en el ISP. ¿Ya? Entonces, la norma ahí específicamente habla que todo producto farmacéutico, para ser importado, distribuido, comercializado, debe tener registro sanitario, es obligación tener registro sanitario. Yo no puedo importar al país si yo no le digo a la autoridad mediante la autorización de posición que tenga un registro sanitario. Más adelante vamos a ver cuáles son las excepciones. Pero la norma específicamente dice que yo debo importar, distribuir, almacenar, solamente si tengo registro sanitario. Por lo tanto, yo no puedo, por ejemplo, ir a Argentina como importador y considerar que los productos de la metformina, por ejemplo, están en la Argentina, y yo como importador traer 50 cajas de metformina y empezarla a distribuir, a comercializar. Si yo no tengo ese registro sanitario de metformina, yo no lo puedo hacer. Entonces, la norma es muy exigente. Solamente lo puedo hacer en condiciones que lo vamos a ver más adelante. Y aquí dice, en forma excepcional, la norma no puede exceptuar la condición de registro sanitario. Y hay tres excepciones. La primera excepción es el caso de epidemia o situación de emergencia, urgencia o catástrofe. Cuando hubo el problema de la epidemia de la influenza NH1, NH1, ¿qué pasó? La parte no tenía registro sanitario todavía vigente, estaba en trámite, y mediante resolución fundada, el ISP autorizó importar las vacunas, porque había una situación de emergencia. Esa es la primera condición de tratamiento alternativo. Si por ejemplo yo no registré metformina y otro laboratorio tiene la metformina registrada, no es un fin medicinal urgente. Entonces, para patología específica que el producto no está registrado, la autoridad sanitaria puede permitir la importación de productos sin registro sanitario. Pero esa alternativa tiene que ser necesariamente un principio así. Es el principio de suelo. El mismo que sirve. Algo que no puede ser que se retira una vez que primera. Ahora se está comprobado, por ejemplo, que no sé si está en este principio aquí, está comprobado que para esta fase del cáncer no sirve, yo necesito una terapia, no sé si la fluoracilo, yo necesito una segunda terapia por doxorubicina, y yo tengo que mezclar fluoracilo y doxorubicina, y yo no he registrado la doxorubicina como anticanceroso en Chile, necesito traerlo a ese paciente y el fluoracilo no le funcionó, el ISP se permitiría dar una autorización, aunque no esté registrado. Pero para eso que tenemos que comprobar, nosotros tenemos que mandar a los pacientes, el nombre de los dos pacientes, la cantidad de medicamento que yo voy a importar, por cuánto tiempo está en el paciente. Uno de los pacientes no tuvo buen resultado con el medicamento, pero el otro tenía un abuelito. Nosotros tuvimos después la recepción del hijo, fue el hijo a conversar con nosotros, muy agradecido, y esta persona tuvo buen pronóstico. ¿Ya? Al menos se detuvo el perfil que tenía una situación letal que no podía operar. El otro tenía un abuelito y eso no hubo caso, pero estaba avanzado en el hospital. Ya, piloto. Entonces, A, evidencias B, productos que se requieran por fin de ser urgente, y C, productos para ser utilizados en situaciones específicas y ensayos clínicos. Hay un grupo que vamos a ver en ensayos clínicos, ¿cierto? Sí. Sí, por ahí está. Entonces, si yo necesito hacer un estudio clínico, puedo traer el producto farmacéutico sin registro sanitario. Siempre y cuando sea el producto farmacéutico que yo voy a hacer la investigación clínica. Porque si voy a hacer un estudio clínico comparador de un producto que está abierto en fase 3 con metformina que está registrado, yo no puedo traer la metformina si no está registrado aquí en el país. Siempre y cuando sea el producto que yo esté haciendo el estudio clínico, no comparador. ¿Ya? También se permite ingresar al país por estas tres vías: epidemias, fin medicinal urgente y investigación científica o clínica. ¿Cómo se obtiene la autorización de esta liberación de estos productos en el mercado sin registro sanitario? ¿Cómo obtengo la APD, autorización de uso y disposición? La semana pasada vimos en el taller. No hemos visto todavía lo de la importación de productos. Hoy día vamos a ver la información de productos. ¿Y ahora la información de productos, cierto? ¿Y ahora la información de productos? ¿Quién está preparando las cosas? La semana pasada, durante la clase, se me preguntó la pregunta de medicina. Hoy día, ¿sí? Hoy día, ¿sí? Lo trae en la planta que fabrica con GMP y lo trae en un lugar donde La norma estableció específicamente que en aquellos casos que yo necesite más de dos veces al año el producto, yo lo voy a tener que registrar. Hoy día lo estoy pidiendo porque tengo un fin medicinal urgente, tengo dos pacientes que tienen este hongo aspergillo y en seis meses más voy a tener nueve de pacientes y va a seguir en tratamiento. Ya, se lo voy a dar seis meses más una nueva autorización especial. Pero ella si la pido y el próximo año, dentro de 12 meses, me va a decir no. Aunque sea el mismo paciente que yo sigo en tratamiento, usted se va a tener que preocupar y lo va a tener que registrar el chico, que tenga dos pacientes. Esto lo puso nuevo dentro de la norma y lo puso en el sentido de que esta solicitud se presente que un fin medicinal urgente, que se acredite la emergencia, pero tendrá que registrarlo dentro de 12 meses, porque si no, yo no le voy a seguir dando una autorización excepcional de importar sin registro sanitario. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí la norma. Y la letra C. La letra C es en aquellos casos de investigación clínica. En aquellos casos de investigación clínica, hay documentos que se acompañan a la presentación de la importación para lograr la autorización y uso de estos productos. Y en aquellos casos, es lo que vamos a ver en taller, la norma específicamente habla del protocolo aprobado por el comité de ética. Los comités de ética son comités que se conforman en centros asistenciales donde hay profesionales, principalmente médicos, donde uno presenta el estudio clínico, presenta el protocolo, y el hospital, por ejemplo, el hospital José Joaquín Aguirre hay un comité de ética. Y en ese comité de ética ve este protocolo de investigación que se va a hacer este estudio clínico y da una autorización para ese estudio clínico. Con esa autorización del comité de ética del hospital San José, donde se va a hacer el estudio clínico, el hospital José Joaquín Aguirre, se presenta al ISP y el ISP recién me libera el producto para importar sin registro sanitario. No es llegar y pedir el ISP, yo voy a traer mil unidades de atorvastatina, voy a empezar un estudio clínico acá en el país. No, presente el protocolo aprobado por el comité de ética donde usted va a realizar el estudio clínico o el comité de ética que está a cargo del lugar, de los hospitales de la región donde va a estar el estudio clínico y siempre lo voy a aprobar. Además, no estoy presente el ISP. La norma específicamente habla del protocolo. Eso es lo mismo que hay que presentar. ¿Alguien me pregunta algo? ¿Esto es una discusión especial para los que los comités de ética no conforman con él? Hay una norma donde dice quién debe conformar los comités de ética. Dice profesional de salud. En algunos casos lo conforman químicos farmacéuticos. Dice profesional de salud, en algunos casos químicos farmacéuticos. Ahora, los comités de ética lo suman de 3-4 personas. Cuesta mucho que se conforman. El comité de ética va como consorciado, va normalmente como se reactiva este comité de ética. Se reactiva porque hay un médico del hospital que tiene una patología, lo que afuera hay mucho estudio en relación a esta patología esquizofrenia, y él cree que aquí en el país tiene un número de pacientes importantes que van a poder estudiar este nuevo medicamento en fase 3 o en fase 4 o comercialización para esta patología esquizofrenia. Entonces él incentiva que el comité de ética de su hospital se junte y estudie este protocolo de estudio clínico. El comité se junta y aprueba. Nosotros el año pasado logramos dos protocolos del comité de ética. Uno salió muy rápido, el comité del Hospital Salvador, y luego tuvimos casi un año que se juntaron los profesionales. Depende mucho del médico que va a estar a cargo del estudio clínico. No depende de la droga, no, depende del médico y la voluntad del médico de que pagar el estudio. Al día durante 6 meses, ya hace todo un receta, se comunica con la agencia de comercio exterior o con el laboratorio donde está el producto, y el paciente o algún representante del paciente trae el producto al país. Con ese producto acá al país se pide una certificación de destinación aduanera por donde ingresó el producto, y junto con la receta se presenta ante el Seremi, el certificado de destinación aduanera y la receta, y se presenta al Seremi. El Seremi autoriza la importación para un paciente particular, pero con el respaldo del médico tratante, con una receta. Eso la norma lo permite. Y solamente son para tratamientos especiales, que no tienen tratamiento alternativo, no que el medicamento es caro en Chile, no que no se lo quiero comprar acá a ver porque es muy caro, sino que quiero ir a ver Argentina, traer un producto de Argentina, no. Son medicamentos no registrados, medicamentos para tratamiento particular. Y no puedo traer 100 cajas para 6 años, no. Porque ahí hubo un abuso, hace 2 o 3 años atrás, que algunas farmacias que querían vender, no cadenas de farmacias, sino farmacias chicas, que querían vender medicamentos más baratos, que optaban a esta exención que tenía el Seremi y empezaron a traer grandes volúmenes. Se conseguían varias recetas de varios médicos, inventaban varios pacientes, varias patologías y traían medicamentos más baratos. Y medicamentos que estaban aquí en la cena terapéutica estaban también registrados. Eso lo que hacían era lo que se llamaba importaciones paralelas, abusando un poco con la norma. Ahora la norma, lo dejo especialmente establecido en el decreto supremo 3, es que solamente se puede hacer para casos excepcionales, donde se individualice específicamente el paciente, quien lo puede hacer, lo puede hacer el interesado, lo puede hacer el paciente, o lo puede hacer un mandatario, que es un representante del paciente, un familiar, y siempre que esté prescrito por un profesional habilitado. Lo que hace es que la constancia, el tratamiento, la duración y por cuánto tiempo va a hacer la enfermedad. Si yo quiero estudiar algo, 6 meses, 1 año, puedo hacer varias veces. Siempre el producto que no esté registrado y no existe una alternativa del mismo producto registrado por otro laboratorio. ¿Y qué hace la CEMI? La CEMI mediante autoriza la internación. La norma específicamente dijo que se podía importar con un periodo de 2 o 3 semanas, a no ser que se trate de enfermedades crónicas o tratamientos debidamente fundamentados y acreditados, por ejemplo, una enfermedad de cáncer. Y todo exceso, si yo traigo, no sé, 20 cajas, no está acreditado para un paciente particular, esto nueva la norma, será retenido y notificado para su posterior decomiso. Eso no estaba en la norma, eso es importante porque la autoridad se dio cuenta, tanto Seremi como el ISP, que muchos importadores para comercializar de forma más barata estaban haciendo estas importaciones paralelas usando recetas de médicos y pacientes ficticios. ¿Qué va a hacer el Seremi? El Seremi, que tampoco estaba ante la norma, va a tener la obligación de informar estas importaciones al ISP de tal forma de que el ISP vaya viendo. ¿Y qué va viendo el ISP? Si se ve que mucho hay una enfermedad que está muy crónica, está pasando muchísimo, lo que debería hacer el ISP es acercarse, pedirle alguna información al laboratorio que tiene el registro afuera y que el producto no se está registrando. En algún minuto lo va a parar. Así como lo para para las importaciones para la medicina urgente, porque está dentro de 6 meses, lo podría parar para estas importaciones. Esto tampoco estaba antes del 1866, había una circulación aclaratoria, algo mucho más poco controlado, ahora va a estar muy controlado. ¿Ya? En relación, ahí estamos, ya vimos lo que era 12 las importaciones sin registro sanitario, tanto el ISP como el ISP las puede permitir. Por lo tanto, si yo tengo algún familiar y ese familiar necesita algún medicamento que no se encuentra registrado aquí en el país, están tratamiento con un médico que es responsable, que le haga la receta, yo puedo considerar lo que él lo puede importar y podríamos decir, podría importar al país. ¿Ya? ¿Qué hace? Se hace mucho. Y cuando se presentaba un medicamento alternativo para la misma patología, se ha demostrado que ese medicamento alternativo a este paciente no es mucho. Las materias primas constituidas por drogas naturales o sintéticas a granel se entenderán por dice, siempre y cuando se encuentren inscritas en la especialidad farmacéutica. Por ejemplo, si yo tengo un comprimido que lleva estearato magnesio. Y mi declaración de fórmula, está el estearato magnesio, yo como laboratorio fabricante de ese comprimido que lleva estearato magnesio, puedo utilizar ahí el estearato magnesio. La norma dice que se utilizan por registradas las materias primas, siempre y cuando se encuentren contenidas en una especialidad farmacéutica. Eso dice la norma. Por lo tanto, si yo soy una droguería, y en esa droguería, importa el estearato magnesio, y esa droguería tiene la categoría importador, y ese importador tiene un registro que tiene estearato magnesio, también puede usar también estearato magnesio. Siempre y cuando sea importada la norma de los establecimientos autorizados. ¿Se borra la notificación? Sí, sí, me tendré un decir. Y en relación a los medicamentos herbales, que no son los homeopáticos, la clase pasada definimos los homeopáticos de las diluciones de plantas y de partes de plantas, los medicamentos herbales, y en particular el hombre ha encontrado un poco antes de opinión de los medicamentos herbales, son cosas hierbas que venden en los carritos acá afuera, el diseño de aquí, que la norma ahora lo incorporó. Lo incorporó de tal forma de que va a pedir al Ministerio de Salud una norma técnica para su regulación. Y eso significa que de aquí a 2 años, 3 años, cuando el Ministerio se descubre que está pasando con un medicamento del herbario que se vende en la calle, esto es nuevo. Es nuevo porque antes no estaba la norma. Quiere decir que toda parte de planta fresca o desecada, con derecho entero triturada, pasada, etiquetada finalmente, rotulada para la versión utilizada por el popular, que ya han sido respectivamente conocidos por la norma técnica aprobada por el Ministerio de Salud. La norma no existe. Por lo tanto, por sí, el Decreto Supremo 3 categorizó los medicamentos del baño. Eso quiere decir que en 2 o 3 años más algo va a pasar con esto, va a regresar a la norma. Y dice, está como general, como se debe hacer, mientras aplica solamente lo que está acá. Y la particularidad va a depender de la norma. El lunes salió, por ejemplo, la norma técnica de aclaración de la equivalencia en Chile. A pesar de que había muchas resoluciones, el decreto supremo 1856 no hablaba de la norma técnica, pero el 3 habló. El decreto supremo 3 habló y dijo que el ISAR iba a ser una norma técnica. Eso fue el 26 de diciembre. Demoraron casi 6 meses en sacar la norma técnica porque el tema de la equivalencia está muy en auge aquí en el país. Esto puede ser, puede demorar un poco más, pero la norma algo puso en relación a los medicamentos del país. Dice que se tendrán registrados por el solo hecho que el CEREMI haya autorizado el establecimiento donde se elabora fracción en base o se realiza la actividad propia de su procesamiento. Por lo tanto, si el caballero que está allá afuera comercializando medicamentos del barrio viene algún fiscalizador y le pregunta dónde fraccionó las hojitas de, o no sé, las hojitas de venta que tiene en esta bolsita y usted está diciendo que estas mesas sirven, no sé, para la digestión o para alguna enfermedad terapéutica, ¿dónde las fraccionó? Si no las fraccionó en un huevo pesado, puede ser fiscalizado, puede ser multado. Esto no estaba antes en la norma. Todo eso va de la mano con la norma técnica. No digo que mañana los fiscalizadores van a ir a la esquina a buscar al caballero que está vendiendo las hojas de incrementa, pero sí se puso. Va a depender de la autoridad y la necesidad de empezar a fiscalizar qué se está vendiendo como medicamento de barrio, parte de planos, parte de las cosas. Y vuelvo nuevamente a nombrar la norma técnica. Estos productos que van a ser el barrio y se van a usar contenidos en una norma técnica aprobada por el Decreto Supremo. Por lo tanto, la norma va a definir qué medicamentos de barrio, planos, aparte de planos, van a ser controlados. Estas envasadas comercialmente con especies vegetales aisladas o mezcladas y consignarán en votación aquellas propiedades conocidas por el Decreto Supremo. Eso todo se lo deja a la norma. La norma va a poner el Estado, la norma va a decir cuáles van a ser controladas y cómo van a ser controladas. Y eso solamente hay productos de barrio, no hay nada. Yo creo que vamos a tener que esperar a que la norma aparezca para ver qué productos van a ser fiscalizados y quiénes van a tener que ser envasados, fabricados, controlados y dispensados para un efecto terapéutico en lugares autorizados. No. Y vamos a partir ahora con registro sanitario. ¿Tienes que pasar 5 minutos y partir a las 3? Sí. 54.